Damos comienzo a una nueva edición de Cuarte.com con nuestros expertos, con Abel Hernández. Buenos días. Buenos días. Y con Luis Herrero. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, ante todo, recordar a nuestros oyentes nuestra página web, que hay veces que lo hacemos al principio, en medio, al final. Recordamos la página web donde pueden ustedes consultar estos programas una vez que ya se han emitido. Tienen ahí una base de, como una especie de base de datos, que además tiene algo que ver con el contenido de hoy, de este programa. ¿Y cuál es la dirección, Abel? Efectivamente, la dirección es http://cuartecom.blogspot.com. Bueno, cada día tenemos más adeptos, ¿no? Es que esto es una especie de, o sea, una, no una especie, sino es una manera de poder escuchar el programa una vez que ya ha pasado. Uh-huh. Hay una base de datos. Si ustedes no lo pueden escuchar en directo, que sabemos que hay mucha gente, en nuestro alcance no es mucho, bueno, pues pueden entrar a esta página web y a través de ella, pues eso, descargarse el programa, lo pueden guardar en un fichero, se lo pueden poner en su iPod o en su reproductor MP3. Y escucharlo en el autobús o donde casa, ustedes donde quieran. Quieran. Y hacer una colección con nuestros programas, que son muy buenos. Bueno, y empezamos con sección noticias, como siempre. Bueno, yo he traído la primera noticia, es sobre almacenamiento. Bueno, pues no sé si lo hemos comentado algún día, pero el futuro del almacenamiento a nivel de CDs, DVDs, y ahora que está el Blu-ray tan en boga, el HD-DVD, bueno, pues parece ser que al final lo que se llevará el gato al agua a la larga es el almacenamiento holográfico. A ver, han conseguido en el laboratorio un almacenamiento de hasta 500 gigas en el mismo tamaño que un CD. 500 ¿vale? gigas en el mismo tamaño que un CD. Frente a un HD-DVD o un Blu-ray que estaban, si no recuerdo mal, unos 50 gigas. O sea, que lo supera, se multiplica por 10 el tamaño. Sí, eso a nivel de laboratorio, pero a nivel, digamos, más para poderlo sacar a la calle, dicen que a finales de este año podrían ya tener discos comerciales de 300 gigas. Madre mía, pero ya es una salvajada. Eso esto es un disco duro fantástico. El problema de esta tecnología es que es únicamente de lectura. Vale. Es decir, no tendríamos grabadoras porque grabar en sistemas holográficos debe ser bastante... Pues complicado como para tener una grabadora. Pues qué futuro más triste de esperar esto. Bueno, a nivel profesional puede. O sea, a nivel universidad, a nivel... 500 gigas no está nada mal. Bien, pero me refiero a eso, que es que claro, si tú tienes un medio para leerlo... Sí, pero no para grabarlo. No tienes para grabarlo a nivel usuario... No lo tiene sé, sus no problemas. Sé. Bueno, ya veremos. Igual la tecnología se desarrolla... ¿Creéis que lo podrán desarrollar a nivel de tener grabadoras? Has dicho en hologramas. Con hologramas. En hologramas, sí, porque se puede grabar en varias capas. Y entonces, claro, en una misma pulgada te cabe muchísimo más. Bueno. Hasta Abel está poniendo caras de Dios. Increíble, Dios, es que a mí lo del holograma me suena a película de ciencia ficción, de algo que sale y se ve. El holograma me suena al Museo de las Ciencias, por ejemplo, de Valencia, que vas, te das que es todo como muy para niños, entonces te das una vuelta pum, y tienes un holograma. Pues eso mismo, claro, y según donde miras, pues eso son distintas capas. Sí, pues sí, esas sí, capas sí. Se pueden aplicar a ceros y unos. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí. Más cosas. Bueno, Sony, que a lo largo de su historia nos ha intentado imponer muchísimos formatos, recientemente cuando sacó la PlayStation Portable en España, pues empezó a vender unas películas en formato UMD, es un CD pequeño, con un formato parecido al DVD y que nos permite ver la película en la PlayStation Portable, ¿no? Sí. Parece ser que no está teniendo ningún éxito y de hecho ya hay dos compañías, en concreto la Universal y Paramount, que han dejado de fabricar sus títulos en este formato, e incluso hay grandes cadenas, Walmart, cadenas de tiendas americanas, que dejan ya de distribuir estos productos. En España aún siguen vigentes, pero no se sabe, el futuro es muy incierto. Sony ha dicho que, por ejemplo, va a sacar reproductores de UMD para caseros, es decir, para que te pueda valer en la PlayStation portable, pero también funcione en un reproductor doméstico. Y lo que sí que creo que podría ser una buena idea, que ha dicho Sony también, que ha comentado, es el tema de vender el DVD y el UMD juntos en un pack y que el precio más o menos sea igual. De forma eso, que eso, sí, eso vendría eso bien, sí. Porque tú te compras la película que te interesa y aparte tienes la posibilidad de verlo en la PSP. Y llevártela en el viaje. Claro. Hombre, eso sí que es útil. Pero claro, eso hasta si vale mucho más no sale rentable. Tiene que ser un precio muy parecido, un euro más o un par de euros más. Vale. Oye, ¿se venden muchas películas en ese sistema? No, precisamente por eso es un fracaso. Porque es que solo vale para la gente que tiene la PSP, y la gente que tiene la PSP normalmente lo que le gusta es jugar más que ver películas. Entonces es que tiene el que tiene una PSP tiene un reproductor de sí, y además hay modos de grabarlo en un USB o en un memory stick o similar y meterlo en la PSP claro. Y verlos con lo cual bueno, pues condenado al fracaso, ¿creéis? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como el Laserdisc y otros formatos. Era fantástico. Aquellos discos eran como los vinilos, pero de color dorado, eran fantásticos, eran súper galácticos. Y digital. Pero más incómodos, aquello era incomodísimo. Bueno. Tenía un amigo que tenía uno y nunca más se supo. Claro. El Beta también. Es como el, vamos a ir recordando formatos que han fracasado. El Beta y pasará. Pero el Beta realmente era mejor. Y con, el Blu-ray. Y, no, el Beta se pasó al profesional. Sí, sí. El Beta es lo que dice todo el mundo. No, el Beta no ha triunfado, pero porque ha triunfado en el profesional. Eso es no triunfar. Eso es. Si lo usan 6. Pero sí. Tenía más calidad, ¿eh? Que sí, sí, eso te lo dice también todo el mundo que tiene un Beta. Y cintas sí, más pequeñas. La... Sí, sí. No, pero vamos, en profesional sí que se emplea solamente Beta, no hay VHS, pero bueno. Es igual. ¿Alguna noticia más? Sí, yo tengo una noticia española ahora. Ya la Universidad Politécnica de, creo que es Navarra, bueno, Alejandro Fanjul ha presentado lo que es un prototipo de control remoto, un mando a distancia para que nos entendamos, que le ha incluido un touchpad, que es lo mismo que llevan los portátiles, a modo de ratón. De modo que, de cara a la televisión digital interactiva, es decir, que interaccionemos con la tele, pues este mando nos va a permitir tener un ratón en el propio mando y que por infrarrojos o Bluetooth o como se comunique con la tele, nosotros podamos, pues bueno, manejarlo lo mismo que si fuera un ratón. Más o menos. De modo que para navegar por internet o incluso, por ejemplo, pues aplicaciones de que vayan por menús, es muy sencillo y tiene mucha utilidad. Los mismos DVDs ahora. El incluso DVD, para los DVDs. Tienes que ir con los cursores subiendo y bajando, eso es. Pues eso sería fantástico, eso es. con el pad. Pero con más aplicaciones, claro, incluso juegos o... Muchas más cosas. Hacer. Muy bien. Yo creo que es muy buena idea. Y está desarrollada España. Por un navarro, has dicho. No te puedo asegurar que sea. En la Universidad es Navarra. Yo creo que es la Universidad de Navarra y la persona que lo desarrolla es Alejandro Fanjul. Pues nos acordaremos de Alejandro Fanjul porque dentro de X, si obtiene la patente a su nombre, se forrará. Sí. Seguro, ¿eh? Como seguro. Todo. Más noticias. Bien, pues parece ser que Toshiba ha sido el primer fabricante ya en sacar un reproductor doméstico de HD-DVD en Japón. Sí. Han prometido que más o menos en Estados Unidos estará para abril y supongo que en Europa por el estilo. Y el precio va a estar entre los 700 y los 800 euros. Es un equipo reproductor, ¿eh? Estamos hablando de un equipo doméstico, sí, pero sí, en ningún sí. caso grabador. Lo regalan con un par de películas, pues bueno, para probar un poco la nueva tecnología. Uh-huh. Hombre, caro. Sí, aparte solo recomendado para gente que además tenga una televisión de alta definición, porque comprarse este nuevo formato, si no tienes una televisión que te vaya a coger el HD, o sea, la televisión de alta definición y cosas así, no sí, merece sí, mucho sí. la pena pasarse, puesto que el DVD te va a ofrecer una calidad muy parecida. Vale, o sea, vamos a ver si nos compramos este aparato de Toshiba, más una televisión de alta definición, no sale sí. la broma en... Pongamos 2.000 euros de nada. Según la tele, según lo grande que queramos la tele. Claro, hombre, no te vas a comprar una televisión de 15 pulgadas. Nada. Como mínimo una de 32. O 42. Pongamos 3.000 entre los dos asuntos. Bueno, yo te digo otra noticia que no termina de ser moderna, pero que como no lo hemos nombrado nunca, creo que es muy interesante. Y es que empiezan a aparecer tarjetas aceleradoras de cálculos físicos. Y diremos, ¿esto qué absurdo es? Si yo no voy a fabricar ninguna bomba nuclear ni voy a hacer nada de física. Pues no, pues ahora le están sacando una aplicación que es aplicado a juegos. Y que el juego, además de calcular y que tener unos gráficos tridimensionales brutales, pues además pueda calcular elementos físicos, como cae el agua, como un lanzallamas saca el fuego, cómo explota un camión ante un lanzallamas. Yo he visto un vídeo en el que se ve una secuencia de un lanzallamas que explota un camión con aceleración física y sin aceleración física, y la verdad es que es impresionante. Mucho más real. Es impresionante, o sea, parece una película. A ver, pues igual es una perogrullada, ¿eh? Tendrían que trabajar junto con las tarjetas gráficas, o sea, me refiero que sería... Es una tarjeta más, digamos como cuando una persona compra una tarjeta de tele, que la mete en su ordenador, pues esto sería lo mismo, pero orientada a cálculo de... A cálculos físicos. Claro. Principalmente físicos, aceleración de cálculos físicos. Vale, vale. Y lo que también está saliendo ahora es que las tarjetas gráficas están empezando a hacer esto también. O sea, que están haciendo más o menos lo mismo, parecido. A distancia. Las tarjetas gráficas empiezan a hacer algo y esa tarjeta hace una burra. ¿Llegará el momento en que los ordenadores llevarán esta tarjeta física que has dicho? Yo creo que a lo mejor no llevan esa tarjeta, pero sí algo habrá que acelerará este tipo de cálculos, porque si aparece por los juegos a la larga, yo creo que Oye, ya aparecerá. Y van a empezar a aparecer juegos... Sí. Que sí que aprovechen esas capacidades. Estás hablando de que a raíz de los juegos, no exactamente esta tarjeta aceleradora de cálculos físicos has dicho, pero sí la van a incorporar, o sea, hasta los desarrolladores de juegos incorporan cosas, o sea, este tipo de, bueno, de es que la tecnología es similar a cómo funciona la tarjeta gráfica, y entonces, de modo que en cierta esos, forma se eso puede se utilizar. Puede traducir, se puede traducir en que todos los avances, o todas las, para nivel casero, que nuestros computadores cada vez se van superando, ¿en base a qué? Pues, ¿A los requerimientos de los juegos? Sobre todo. En base a requerimientos de juegos y determinadas aplicaciones del mercado. En base a lo que la gente demanda. Si la gente demanda poder ver películas en alta definición con Dolby Surround, pues los ordenadores lo harán. Sí, si la gente demanda juegos hiperrealistas en tres dimensiones... Pero en estos momentos, ¿qué es lo que marca esa superación de las tarjetas, de las placas bases, de todo eso? Los videojuegos, yo los creo. Videojuegos, a día de hoy, ¿no? Sí, a día de hoy yo creo que sí. O sea, los videojuegos y, hombre, los desarrollos de pues cálculo de cosas físicas, sí, o sí, simulaciones. Bueno, películas, desarrollo de películas. Hablamos a nivel casero, a nivel a nivel industria, o a nivel universidad, o a nivel investigación, ya me imagino que irá por otro lado. Vale. ¿Nos queda? ¿Tenemos alguna noticia más? Sí, hombre, claro. Por supuesto, como ya la gente ya conocerá, hay muchas versiones de Linux y distribuciones, ¿no? Que hay empresas que se hacen su propia distribución de Linux, está Zara Linux, bueno, muchísimas. Sí, sí, sí, sí. Pues los señores de Barbie, los de la muñeca esta rosa, van a sacar su versión de Linux, que va a llamar Barbie OS, en la versión actual es la 0.99 beta. O sea, sé que la gente, cuando se compra una muñeca de estas Barbie, le regalarán un CD con el sistema operativo de Barbie. Ahí lo he visto, no con Barbie, pero lo vi con un muñequito que era un gatito pequeño. Puede ser. Supongo que lo que harán es regalar un CD de estos que cuando lo metes arranca el micro Linux. Hello Kitty, me acuerdo ahora mismo. Hello Kitty, que también están... Es que se están volviendo locos. ¿Y quién se pondrá lo de la Barbie? No lo sé. Yo me pido uno o tres. Efectivamente, se cargará automáticamente. Entonces tendrás, pues, supongo, un interfaz diseñado para con los colores estos tan bonitos de Barbie todo y tal. Super pastel, con tu canal de pinturitos a la derecha. Ahí le hemos dado. Tenemos que instalarnos esto simplemente para ver unas fotos y colgarlo del web. De la web, porque, hombre, por lo menos gracia hace. Y luego para las niñas, es fantástico. Las niñas que sean fan de Barbie. Efectivamente. Claro. Es fantástico, claro que sí. ¿Nos queda alguna noticia? Bueno, quedan muchas. Veremos a ver. Bueno, pero tiempo vamos, pues venga, bien, pero vamos. Una ejemplo, noticia. Están empezando a aparecer por Internet lo que se llaman programas para ver televisión por Internet. Son canales de televisión que solamente emiten por Internet. Vale. Y que, bueno, pues que prácticamente cualquiera en su casa puede hacer un canal. ¿Y a qué viene esto? Pues que... ¡Qué miedo! Que empiecen a emitir... claro, a todos nos da igual que Pepito haga un programa sobre cocina en su casa, porque a lo mejor nadie lo quiere ver. Sí. Pero el problema está en que ahora empiezan a emitir partidos de fútbol. Ah, completamente gratis. Tremendo, tremendo. O sea, que sin pagar un duro. Y sin pagar un duro. Y el único problema ilegal, es que... ¿no? Bueno, pero eso es ilegal. No. Ah, ¿no? Es ilegal a que lo hagan aquí, pero a que lo hagan en Corea... No. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vas a oír España-Brasil con comentarios en coreano. Vale, pero el partido lo tienes. Pero el partido está ahí. Te pones el partido con la radio de turno y se acabó. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Suele ir un poco desacompasado el audio con el vídeo, pero y especialmente por Internet. Ya me lo has visto. Ya estás gritando. Bueno, el que quiera más información, hay un programa que se llama PP Live. O sea, PPLIVE. Pues que buscan eso en Google. Una PP, otra P, sí, Live. PP eso Live. Eso es. Vale. Vida del PP. Más o menos. Ahí estamos. Sorprendente el nombre, ¿eh? Sí, sí, qué casualidad. Sorprendente. Bueno, dejamos aquí la sección noticias y vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de los blogs. Hemos hablado de que nosotros tenemos este programa, se emite en un podcast. También hay videocast, también hay fotocast, hay un montón de terminología y sobre todo los blogs, que quizá la gente todavía no sabe qué es un blog. Hay mucha gente que lo escucha, que es un blog, qué es un blogger, en fin, hay muchos términos que la gente no controla mucho. Entonces hoy nos vamos a ocupar de qué es un blog en primer lugar. A ver si la gente le queda un poquito claro, sobre todo a la gente que nos escucha, que no sepa mucho de nuevas tecnologías. A ver, ¿qué es un blog? Bueno, para empezar y para que quede todo el mundo claro, todo lo que vamos a tratar hoy son páginas web. ¿Vale? No son cosas raras, son páginas web que se han ido especializando u orientando hacia determinadas cosas, pero no dejan de ser páginas web. Sí. Es decir, vamos a poder leerlas con nuestro explorador, con Explorer, con la Mozilla, sin ningún problema. En nuestro ordenador directamente, sí, vamos a poder entrar por Internet, en todas. Sí, sin ningún problema. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste un blog? Un blog, digamos que es una página que crea una persona o un grupo de personas y en el que van a ir poniendo distintos comentarios a los cuales habitualmente otras personas pueden contestar o dejar comentarios. Digamos, habitualmente sí. Es como un diario. Exacto, como un diario. ¿Vale? Podríamos verlo así. O más pero bien no tiene un cuaderno por qué ser... de bitácora, quizás, sí, como el de los barcos. Pero no tiene por qué, o sea, no está orientado a nada personal, ni a... cualquiera puede hablar de lo que quiera. O sea, es, digamos que es un diario en el cual caben cualquier cosa. Lo que queramos, es decir, lo por que ejemplo... nosotros queramos poner o alguien quiera pregunta. En los blogs no es como el diario es un librito privado que tenemos nosotros, acuérdate de aquellos románticos que se llevan con una llave de las, en de este las caso chicas. Son públicos. En esta cosa son públicos, todo el mundo los puede leer, pero los hay, por ejemplo, los hay que se puedan añadir comentarios. O sea, yo me meto a uno y decir, ay, pues mira, es un blog sobre bicicletas BMX. Sí, y tú... yo tengo algo que aportar, puedo colaborar. Sí, habitualmente el comentario lo suele poner el propietario del blog, pero respuestas a los comentarios que ya hay sí que habitualmente es público y cualquiera puede ir y poner su comentario. Sí. ¿Vale? Entonces, oye, hay páginas especializadas en blogs, o sea, son libres, públicas, tenemos que pagar por ello. Pues a día de hoy evidentemente hay posibilidad de hacerlo pagando, es decir, hacer nuestro propio blog con nuestro servidor web y todo nuestro, pero lo lógico es aprovechar las que ya son gratuitas en internet. Nosotros, ¿hay por algunas ejemplo, más populares que otras? Nosotros en Quartecom, por ejemplo, usamos lo que es Blogger, ¿no? www.blogger.com. Entonces en Blogger, para el que no lo haya usado nunca, llega allí, se crea una cuenta y se crea un nombre, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, es Quartecom. Entonces nuestra dirección es http://quartecom.blogspot.com. Sí. Si uno se crease una de informática Pepe, sería informaticapepe.blogspot.com. Vale. Vale, entonces, esta herramienta, que es totalmente web, porque podemos crear nuestro blog haciéndolo todo a través de la web, nos permite crear nuestras entradas, ¿no? Nuestra bitácora, nos permite pues poner imágenes, nos permite que la gente añada, como has dicho tú, comentarios, poner links de interés, que la gente nos escriba al correo electrónico, es decir, todo este tipo de cosas nos los permite hacer Blogger. Evidentemente, lo que no nos deja hacer es guardar mucha cantidad de datos. Nosotros, por ejemplo, los programas en MP3 no los podemos tener en Blogger, puesto que Blogger no te deja almacenar tanta información. ¿Dónde los tenemos? Almacenamos? En un sitio que se llama archive.org. Archive.org es un sitio que se ha creado, es una gran idea, que se ha creado para guardar archivos de vídeo, de audio, de texto, libres, que no tengan, se supone, derechos de autor, de pago, y permiten almacenarlos, ellos te lo guardan y tú los puedes linkar, los puedes referenciar desde tu blog personal. Entonces tú los subes allí, que ellos tienen gigas y gigas y gigas. Cuando pues digo gigas, es una especie de servidor que está dedicado, o sea, que podemos totalmente gratuito para eso. Exacto, lo único que te piden es que evidentemente está diseñado para no subir cosas de pago, es decir, tú no puedes subir una película ni puedes subir una canción de Madonna. Si lo que puedes hacer es subir tus ficheros o tus vídeos o lo que tú creas conveniente. Es muy interesante esto de, hombre, en los blogs lo que se almacena fundamentalmente es texto. Sí, pero fundamentalmente. Aquí es donde han aparecido las otras variantes que has comentado inicialmente. Que son, por ejemplo, los podcasts. El podcast que están que es más música, orientados a guardar música. Eso no quiere decir que no guarden texto, sino que también guardan texto. Pero principalmente orientados a archivos de música. Que son archivos de música. No es que sea una emisora por internet. Son archivos que nosotros no vamos a descargar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un podcast. Efectivamente, son archivos de MP3 donde uno puede poner contar ideas personales o hacer un debate o cantar o cualquier como un programa de radio, como es nuestro caso. Efectivamente, y encontrar poesía ahí, o yo soy un cantautor y me vais a conocer. Exactamente. Mi brasa de canción. Bueno, de hecho, es una forma de darse a conocer. De publicitarse, la verdad es que sí. La verdad es que y sí. Bueno, también los photocasts, en donde lo principal serían fotos, y videocasts, que serían pues vídeos. Pues para vídeos. El tema de los vídeos está un poco, yo creo que más en segundo plano por la gran capacidad que exige los vídeos para almacenar. Yo ya he visto alguno, ¿eh? Sí, sí. De pequeños, de pequeñitos vídeos. Cada vez hay más. De hecho, pues mucha gente a lo mejor empezó creando su blog, luego vio la posibilidad del podcast y ha añadido, pues de vez en cuando hace algún comentario con música o el en vez de escribirlo lo cuenta. E incluso hay algunos ya que han pasado a grabarse en vídeo. Además, el tema de los blogs ha pasado a ser importante porque, bueno, que lo que yo cuente o lo que cuente Luis, pues a lo mejor no le interesa a nadie. Pero hay muchos blogs importantes, pues de vicepresidentes o de presidentes de compañías que tienen su propio blog y comentan cosas. Claro, lo que dice ese tío es importante, puesto que él dirige o desarrolla a lo mejor un producto y hay mucha gente que puede estar interesado. Por ejemplo, un cantante de música tiene su propio blog y cuenta cosas que a lo mejor pues tienen un séquito. Sí. Entonces, es hombre, importante. Puede ser... tiene las dos vertientes, utilísimo o peligrosísimo. También. Que también lo puede ser. Incluso muchas veces está empezando a ocurrir que noticias de una compañía o de un producto aparecen por los blogs, o digamos, entre comillas, se filtran, pero que no es una filtración, es como si llegáramos a publicar la noticia en los blogs de las personas que lo desarrollan. Y últimamente estaba pasando bastante. ¿Y puede haber demandas por eso? Yo creo que no son... O sea, es decir, no es una idea feliz de un tío que diga, yo voy a sacar la noticia, sino que es un poco... Se filtra un poco. Hombre, en realidad está hecho... Que está acordado. Está concebido la historia para compartir cosas personales o no tan personales. Si eres, si tienes un club de montañeros, o si tienes un club del sello de correos, o coleccionas discos de los años 50... Sí, sí, uno puede comentar lo que uno quiera. Sanas, sobre todo sanas, y compartir esa información tuya con todo el resto del planeta, porque puede acceder desde cualquier punto del mundo. Pero si alguien quiere simplemente contar lo que le ha pasado hoy y lo que le va a pasar mañana, y lo que se va pasando todo a lo largo de toda su vida como si fuera un diario, pues mira, una adelante, crónica, también una crónica de Zaragoza, una crónica está, de Zaragoza, sí, ¿qué pasa, bajo el punto de vista personal, con un sello irónico, claro, con un sello sí. divertido? Es que se pueden hacer millones de cosas, claro. Efectivamente, es muy útil. Oye, ¿es fácil hacer un blog de este tipo? O sea, me refiero, hay pues, que requiere unos conocimientos informáticos muy altos a la hora de... Usando herramientas tipo Blogger, claro, nos limitan un poco nuestra creatividad, ¿no? Es facilísimo, es todo a base de web, no hay que copiar nada raro ni crear cosas extrañas, es todo muy muy muy intuitivo, eso sí, en inglés. Todo en inglés. En el blogger yo creo que sí, no sé si hay algo en castellano, pero tengo creo que está en inglés. En español. Sí, que mejor decimos algo en castellano, pues si la gente se anima. Por ejemplo, bitácoras.com, bitácoras.net y Blogalaxia, pero este no tengo muy claro dónde es. El Blogalaxia creo que es un índice de bar, sí que es verdad, sí que lo he visto alguna vez también. Estos son en español. Exacto. O sea, si alguien, y seguro que tienen el programa correspondiente para hacerlo para en español. Oye, pregunta, ¿y hay alguna página a la cual podamos acceder que nos diga, o sea, que nos indique, por ejemplo, blogs en castellano? Pues está, habéis dicho, el blogger.com, el bitácora.com, bitácora.net, el Blogalaxia. O sea, ¿hay alguna que donde veamos todos los blogs y contenidos que tienen? Es que me parece un poco complicado buscarlos, si no los conoces. Es complicado. Hay buscadores de blogs. La verdad que yo ahora no recuerdo ninguna memoria. Lo lógico es que si queremos buscar un blog, pongamos blog, espacio y el tema que queremos buscar en Google, de forma que el buscador de Google buscará blogs dedicados a ese tema. Mira, pues se me acaba de ocurrir una idea desde esta pequeña ventana que tenemos, ya que hay un blog y nos puede escuchar muchísima gente. Lo que puede hacer la gente que tenga un blog propio es enviar el link de su propio blog a cibergallinero@cuartenonda.com, y en el, yo creo que en la página de cuartecom.blogspot.com se puede sacar una pequeña reseña. Sí, sí, sin ningún problema. O sea que es otro medio para publicitarse. Oye, ¿a qué va a evolucionar el esto de los blogs? Porque hemos dicho que hay de música, bueno, el blog normal, podcast, videocast, fotocast, ¿a qué va a evolucionar? ¿O hacia bueno, yo dónde creo tiende? Que no va a evolucionar mucho más. En cuanto a que se va a generalizar más, sobre todo el tema de audio, ¿vale? Porque lo que se está poniendo muy de moda es pues que tú por la noche te bajes tus ficheros de audio de los blogs que te molan y al día siguiente en el autobús los vayas escuchando. Y yo creo que en adelante también se irán seguir avanzando hacia los de vídeo, porque cada vez más empieza a haber ya iPods vídeo, PSPs que permiten ver vídeo y que de la misma manera por la noche nosotros podremos descargar en nuestro ordenador los vídeos que nos interesan, sobre los temas que nos interesan, y al día siguiente verlos pues en el autobús, ya digo, en el tren, en un rato que tengamos donde necesitemos, es que no hay ningún problema. Bueno, repetimos un par de, o las tres direcciones que hemos dicho, donde está el cuarte.com, o sea, cuarte.com, que es blogger.com, ¿no? cuartecom.blogspot.com, y el sitio donde está es www.blogger.com. blogger.com. También está bitácora.com. Hemos dicho también bitácora. Bitácoras, terminado en ese tesoro doble. Bitácoras.com y bitácoras.net. Y Blogalaxia. Sí, efectivamente. ¿Blogalaxia.com? No sé, pero no, bueno, Google... buscar Blogalaxia. Oye, nos queda apenas un minuto y unos segundos. Vamos a recordar el concurso. El concurso, si venga, rápido. Pues el concurso es, sorteamos una memoria USB 2.0 de 256 megas. Y para concursar hay que enviar un correo electrónico a cibergallinero@cuartenonda.com indicando cuál es el supercomputador más potente que existe en el mundo y dónde se encuentra a día de hoy. Nombre y sitio donde se nombre encuentra. Nombre y sitio, ubicación donde se encuentra dicho supercomputador. Entre toda la gente que acierte la pregunta, pues sortearemos este USB 2.0. Un memory stick de 256 megas, estupendo para llevarse su música, sí que traslada sus ficheros, sus fotos, todo lo que quieran, su todo. Página del blog que más les interese, que también la pueden descargar a su memory stick. Bueno, pues ya no nos queda nada más. Nos quedaban los links interesantes, pero bueno, ya hemos dado 3, 4. Sí, lasbitácoras.com y .net, Bloggalaxia y blogger.com para poder hacernos un blog. Repetimos, si ustedes tienen un blog para poder publicitarlo, bueno, pues tenemos aquí un espacio fantástico, incluso les podemos hacer una entrevista si ustedes se empeñan. Efectivamente. ¿Tú crees? Nos dejaremos. Sí. Hombre. Venga, nada más. Muchas gracias a Abel Herrero, Abel Hernández, Luis Herrero, a los controles Javier Abad y quienes habla Alberto Serrayer. Hasta la semana que viene. Luego.